No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, let me eat my burrito, no me moleste mosquito, why don't you go home? Mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, just let me eat my burrito, no me moleste mosquito, why don't you go home? Días de calor y de humedad en toda la región, en buena parte de nuestro país, pero también en países hermanos, hay temas que nos preocupan y mucho, que tienen que ver con la difusión de ciertas enfermedades. La más conocida de ellas, pero no la única, es el dengue. Y la radio toma un papel protagónico a la hora de las campañas de prevención, a la hora de alertar a ciudadanas, a los ciudadanos de cada uno de los sitios expuestos, vulnerables y en riesgo, a cuáles son las medidas que se deben tomar, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los síntomas. La radio, por eso decimos, también es servicio, y nos parece muy interesante en este programa de radios, como siempre decimos, que es Domingo a la Carta, escuchar también cómo se pueden hacer campañas de prevención, cómo se transmite no la enfermedad, sino cómo se transmite la prevención, el cuidado y el conocimiento que hay que tener para, en caso de presentarse algún síntoma, poder acudir a los lugares más cercanos y donde algún especialista pueda ayudar a determinar el diagnóstico y el tratamiento a seguir. La radio es eso también. La radio es servicio, la radio es comunicación, la radio es prevención, y la radio en este momento está jugando un papel muy importante en buena parte de nuestro territorio y también en buena parte de nuestro continente. Por eso en este informe vamos a aprender a escuchar y a concientizarnos no solo sobre lo que hay que hacer, lo que debe hacerse ante la posibilidad y el riesgo de estas enfermedades endémicas en muchas regiones, epidémicas en otras, pero sobre todo al papel de la radio en el trabajo de prevención. Vaya si es importante la radio. Una magia de la radio salva vidas. Hay que se pica, se pica, el mosquito se pica, se pica. A darle palmas a ese mosquito porque no complica. Estamos en comunicación con Marcelo Abril, que es biólogo, es director de programas de Mundo Sano, que es una fundación que trabaja con personas expuestas a enfermedades no atendidas. Marcelo, contanos, ¿qué es el dengue? Es una enfermedad viral transmitida por el famoso mosquito de la Aedes aegypti, ya conocido. Cursa en general con una serie de molestias, un decaimiento general, malestar general, dolor detrás de los ojos, es característico, una fiebre elevada. Que no te agarre, en Argentina nos hemos acostumbrado a que el dengue sea una noticia que tiene una cierta periodicidad, estacionalidad. Y la verdad es que deberíamos salir de esa rutina de acordarnos cuando llega el verano y tener una conducta de prevención permanente. Sácale el agua, todo el agua. bueno, el doctor Osvaldo Capra. O sea que necesitamos que exista el mosquito para que exista la enfermedad. O sea que acá lo fundamental es combatir al mosquito. Las fumigaciones preventivas no están indicadas. Lo que está indicado es erradicar los reservorios de agua, las fuentes de agua, que es donde el mosquito pone los huevos y a través de donde se empieza a reproducir. Ay, que se pica el mosquito, se pica, a darle palmas a ese mosquito porque no complica. Si tenés fiebre alta, sin resfrío y alguno de estos síntomas, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, sobre todo detrás de los ojos, dolor muscular, sangrado de la nariz y encías, dolor abdominal, anda rápido al centro de salud más cercano. Ahora, hay cosas tan insólitas. ¿Sabes qué están vendiendo y qué se ofrece? ¿Qué? En internet te están vendiendo para que vos te lo lleves a tu casa, sapos. Nah, sapos, me estás jodiendo. Para que se coman los mosquitos. Te lo venden a 100 pesos. ¿Qué te jodas? Y que hay que dar un beso a ver si se transforma en príncipe o algo, no. Te los venden, yo no sé, qué sé yo. Te venden como te para venden que... un sapo. Ay, claro, sí, te venden un sapo para que se coman los bichitos. Ay, que se pica el mosquito, se pica.